Amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la 100.9 de Cultura FM, de 940 AM Radio CCE y de nuestra página web, de nuestra plataforma digital también, de www.radiocce.com. Estamos en una nueva jornada de labores en este día martes, la mañana de este día martes. Vamos a contarles sobre un evento que se va a desarrollar en horas de la tarde a propósito de lo que es a través de la plataforma digital de Facebook que tiene nuestro invitado. ¿Quién es? ¿A quién lo tenemos en la línea? Al músico, guitarrista y compositor Cristian Quintana. Ustedes ya lo ubican, ustedes ya lo conocen por todo el trabajo que Cristian ha desempeñado en esta casa, que es su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y los trabajos que él ha desarrollado con los cursos, los conciertos y ahora también a través de un programa que comparte también en nuestra radio de la Casa de la Cultura, la 940 AM. Pero ahora nos vamos a enfocar en un evento que se tiene, como les decíamos, para este martes 5 de mayo, para esta tarde a partir de las 15 horas. Cristian va a interpretar temas de su nuevo disco, temas internacionales dentro de lo que es del género musical del rock y jazz, fusion y world music además. A través de Facebook y YouTube va este evento, como todos los artistas que ahora se suman también a este trabajo virtual que nos toca mientras permanecemos en esta etapa de confinamiento o cuarentena, como se la. Cristian, gracias por acompañarnos en nuestros micrófonos y coméntenos ahora cómo nace esta idea y cómo ve usted también el panorama de incluirse con la música en las plataformas digitales. Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando por la radio. Pues y sí, la idea surge pues desde la necesidad, dentro de la perspectiva de seguir haciendo música, de seguir produciendo, ya que pues un artista pues obviamente no puede pararse, ¿no? Lamentablemente estamos atravesando una situación a nivel mundial, digamos así, que no nos permite pues llegar de una forma directa al público, en este caso con los conciertos que se han cancelado, con las situaciones pues que evidentemente todo el mundo está atravesando, pero sin embargo pues tenemos la buena vibra, la buena onda pues de seguir trabajando, ¿no? En este caso desde casa, que estoy desarrollando un concierto virtual desde la plataforma Facebook, que justamente como tú lo mencionaste, va a ser a las 15 horas el día de hoy, y están todos invitados. Definitivamente es un concierto que va a ser memoria, va a ser época, justamente va a ser algo histórico, algo trascendental, ya que pues estoy acá justamente utilizando los recursos profesionales, podría decirse, para poder llegar a ustedes. Estoy haciéndolo a través de la plataforma de Facebook, como ya lo habíamos mencionado, pero estoy utilizando, no como generalmente están casi todos los músicos haciéndolo desde su móvil, yo estoy utilizando, o voy a utilizar más bien las herramientas que tengo pues como productor, que son las tarjetas de sonido, las tarjetas gráficas, para poder pues implementar un show como ustedes lo merecen. Claro, eso es parte de la innovación, y hay que decirlo, que Cristian nos había compartido también a través de lo que es la información de este evento, ¿no? El audio y video será técnicamente dispuesto para garantizar un show virtual de calidad. ¿Cuál es esa innovación, ese trabajo? Porque como usted decía, Cristian, hay algunos que lo hacen desde su celular, hay otros que implementan más cosas, pero me parece que muchos tienen también esa, no estaban preparados para precisamente realizar eventos en casa. ¿Cómo lo hace usted? Bueno, la ventaja es que como yo también me dedico al área de la producción audiovisual, pues yo tengo un poco de equipo, ¿no? Profesional que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar dos cámaras de alta definición para poder hacer un switcheo, ¿no? Mediante lo que es en este caso el computador. Una persona va a estar encargada pues de este switcheo y también de la situación del audio para que todo salga de una forma pues correcta, ¿no? Porque no es tan fácil hacerlo solo. En este caso voy a contar con la colaboración, en este caso de un amigo técnico que me va a estar apoyando en lo que es el intercambio de switcheo de las cámaras y también del sonido para que todo salga pues de la forma más, en este caso más profesional y más que nada justamente para que la gente pues escuche bien el audio y más que nada también vea el show, ¿no? Porque son temas de mi nuevo disco que son dentro del género jazz, rock y jazz fusión. O sea, son de pronto temitas que no se han hecho o no se han elaborado, o mejor dicho, es un género que no se ha implementado mucho acá en el país, y por eso justamente lo quiero compartir. Lastimosamente yo tenía previsto para justamente por estas fechas hacer el lanzamiento de mi nuevo disco, pero obviamente por estos temas pues nos quedamos aquí con las ganas de hacerlo, ojalá lo podamos hacer. No se sabe todavía qué es lo que va a pasar con la situación de la pandemia, pero pues sin embargo tenemos todas las ganas de hacerlo con mucho cariño y aprecio para todo el público. Claro, vamos en específico y tomando su última respuesta además, ¿qué temáticas, qué temas van a ser ya los que se toquen dentro de este género que usted lo fusiona precisamente, lo que es rock y el jazz? Bueno, pues realmente son temas del nuevo disco, ¿no? Son temas que van, siempre he terminado a lo instrumental, ¿sí? A de pronto dejar que los instrumentos sean los que hablen, ¿no? En vez de las letras que estamos acostumbrados a escuchar en las canciones, sino de dejar que los instrumentos, en este caso la guitarra eléctrica, sea pues la que le dé un valor agregado, ¿no es cierto?, a la música, y que la gente pues interprete como la gente lo tome, ¿no? O sea, esta música está orientada más bien a hacerles un poco el ánimo, a hacerles desestresar un poco. Y justamente este horario también lo escogí para ser un horario donde prácticamente la gente esté reunida en familia, ¿no? De pronto compartiendo una comida, de pronto compartiendo, qué sé yo, una conversación. Justamente esta música va orientada para que haya un poco de relax, para que haya un poco de buena energía, para que la gente pues escuche algo diferente, algo novedoso. Y efectivamente, pues justamente nos vamos por esta línea, que es la línea instrumental. Claro, esa es parte de lo que es la mezcla, de lo que es la fusión, esto de rock jazz. ¿De dónde nace el nuevo disco, Cristian? ¿Desde cuándo usted lo realizó? Habíamos conversado, como usted destacaba, de realizar también una entrevista a propósito de lo que era el lanzamiento del disco. Ya toda esta problemática del coronavirus que trastocó papeles en la radio y, por supuesto, a usted también con ya el evento y la presentación de este disco. Pero contémosle un poco a la gente de dónde nace esa idea. Bueno, pues básicamente yo soy un compositor que siempre está trabajando, siempre está. Yo no puedo vivir sin componer por lo menos unas dos o tres piezas o obras a la semana. O sea, no puedo vivir sin componer. Entonces, justamente ahorita, como hemos tenido el tiempo para componer más, para sentarnos en el estudio justamente a producir, son temas que también los voy a incluir dentro del nuevo disco. Y de hecho, tengo ahorita material como para hacer dos discos más. Esto es un material que lo vengo trabajando ya pues desde hace más de unos 3 años atrás. Obviamente siempre los he estado modificando, ya que hay que estar uno siempre pues de acuerdo a la vanguardia tecnológica, de pronto mejorando el sonido, cambiando instrumentos, mejorando también la técnica en lo que es la interpretación justamente del instrumento. Ahora estoy con un nuevo auspiciante, que es la marca Apple Red Smith, que es una marca de guitarras muy prestigiosa, pues, y justamente hay que tratar de estar a la altura y a la vanguardia, ¿no? Y por eso es que este show tiene que ser también un show icónico y especial, ya que también aquí estoy yo representando a las diferentes marcas internacionales que patrocinan mi carrera. Entonces, justamente el trabajo que uno se realiza, pues, es un trabajo como de hormiga, ¿no? De a poquito, pero ahí vamos avanzando. Claro, eso es parte de lo que nos dice Cristian, el disco, que estaba previsto lanzarse también para lo que era ya finales de abril, comienzo del mes de mayo, y por estos temas tuvo la complejidad, como toda la gente también que tiene varios temas que quedaron pendientes. ¿Qué están haciendo actualmente usted con sus alumnos, que también Cristian lo desarrollaba, con los cursos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus cursos virtuales de guitarra? ¿Cómo está ese tema, que también es importante tocarlo acá en esta entrevista? Bueno, justamente yo estoy y le invito a todo el público que quiera también sumarse a las clases virtuales, y estoy desarrollando los cursos por la plataforma Zoom. Estoy desarrollando los cursos los días sábados en la mañana, y entre semana los días miércoles y los días viernes. Justamente voy a comenzar un nuevo periodo de técnicas, en este caso de impartición de técnicas, para justamente la gente que quiera de desarrollar más lo que es el tema de la composición para música, especializado para música rock. Esto lo voy a empezar desde este día 8 de mayo. Las personas que puedan comunicarse conmigo a los teléfonos, les voy a dejar el 096-290-5766, que también es WhatsApp. Les vuelvo a repetir, 096-290-5766. Y pues también acá pueden ustedes hacerme cualquier tipo de consulta técnica en cuanto a lo que tenga que ver con la guitarra, en cuanto a lo que tenga que ver también con las diferentes técnicas, no hay ningún problema. Estamos aquí siempre prestos para servirles, para ayudarles. Obviamente, sumándonos también a esta causa, ¿no? Que todos estamos con necesidades, que todos estamos con estos problemas económicos, pues estoy realmente cobrando lo mínimo, podría decirse, ¿no? O sea, estamos también ayudando, comprendiendo de que ahorita todos estamos justamente con esta emergencia. Claro. Cristian, ¿cómo ha podido ¿Qué ha visto usted, perdón, dentro de lo que es esta paralización que tiene el país, el mundo en general? Pero han surgido alternativas, muchos músicos han hecho estas temáticas por internet, videos por internet, estos cursos además. ¿Qué ha podido disfrutar usted de músicos amigos suyos de aquí del país o en general internacional que han hecho a esto una causa social juntos y entreteniendo a la gente también con su trabajo? Bueno, pues yo todo el tiempo estoy comunicándome con las amistades internas y con las amistades de internacionales. Justamente hace 2 semanas atrás subí un video al YouTube, que ustedes lo pueden chequear, con un excelente baterista que se llama Arthur Kam. Él es chino, y pues grabamos algo, hicimos algo juntos, ustedes lo pueden ver en el YouTube. Está Cristian Quintana y Arthur Kam. También realicé un video con la famosa cantante ecuatoriana Diana Cárdenas, que es de Estados Unidos. También lo he hecho con Joana Zambrano, que es vocalista de una de las bandas acá más representativas de metal del país, que se llama Orica. Y pues sigo trabajando con, tengo todavía bastante trabajo por hacer con los diferentes artistas, ¿no? A mí me parece que pues esto nos ha ayudado para unirnos, para dejar de pronto de lado los egos, para dejar un poco de pronto a veces de esas malas interpretaciones que a veces se puede dar entre colegas, ¿no? De pronto por un sentido justamente del egocentrismo, pero sin embargo pues ahora la gente está más unida, la gente lo que quiere es llegar al público, no entretenerle, hacer que esto pues aprovechar justamente, ¿no? A sacar lo mejor de cada uno. Y obviamente yo sí he estado sumando a toda la causa de todos los músicos a nivel nacional y a nivel internacional también. Perfecto. Dejémosle al público. Queremos agradecerle mucho por esta entrevista que usted nos ha brindado también esta mañana, contándonos todos los detalles de este concierto que usted lo va a brindar esta tarde, precisamente hoy, a partir de las 15 horas, a través de lo que es la plataforma digital de Facebook y YouTube. La dirección, Cristian, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos disfrutar de este concierto? ¿Desde qué horas van a estar ustedes conectados? Bueno, y todos los detalles. Yo voy a estar comentando un poquito, así, más o menos desde unos 15 minutos antes voy a estar proyectando los videos que he hecho durante todo este proceso de confinamiento, ¿no? En este caso de cuarentena, voy a estar proyectando los videos antes de hacer el show como tal, el show en vivo, ¿no? Es como para que un poquito preparar a la gente para el show. Entonces voy a estar conectado 15 minutos antes. La manera de cómo ustedes pueden localizar en Facebook es poniendo mi nombre, Cristian Quintana, guitarrista, sí, o pueden también ustedes poner en YouTube, porque al mismo tiempo se va a hacerlo por la plataforma de YouTube. Pueden localizarme como Doctor Guitar, Dr. Guitar, sí, como Doctor Guitarra, tanto en Facebook como en YouTube. Es muy fácil encontrar. Ahora que también he puesto los links en varias páginas de amigas, ¿no? Por ejemplo, de los músicos o de los gestores culturales como Cristian Castro, que también tiene su programa en la radio, como Pablito Rodríguez, y los diferentes también programas que tiene la Casa de la Cultura, también en sus páginas he puesto link para que pues la gente pueda también llegar. Y les espero, estoy muy ansioso de que llegue pues la tarde para poder hacer este show, que es con todo mi cariño y todo aprecio para ustedes. Por favor, cuídense mucho, pues, y no salgan de la casa. Perfecto. Ese ha sido, amigos, entonces, la propuesta que les tenemos para este martes y a partir de las 15 horas, entonces, ¿no? Ya lo decía nuestro invitado, Cristian, que vamos a estar unos minutos antes con los videos para que ustedes puedan desde ya quedarse conectados, enganchados y disfrutar de este concierto, lanzamiento del disco con los mejores temas dentro de lo que es del género de fusión de rock y jazz. Cristian Quintana, músico, guitarrista, compositor ecuatoriano, ha estado esta mañana con nosotros acá en Zona Cultura. Cristian, le agradecemos mucho y que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes y por favor cuídense mucho. Recuerden que ahora lo más preciado es la vida, lo más preciado es la familia, y por favor no salgan de la casa. Perfecto, buen día.